Cristian Abregú, jefe de inspección de Huerta Grande, bueno, en este acto del 2 de abril, que es muy duro para todos el seguir recordando los caídos en Malvinas y los que luego también fueron muriendo por diferentes vicisitudes, por maltratos y por olvido. Pero bueno, el pueblo de Huerta Grande se une nuevamente a recordarlos. Sí, realmente, bueno, yo estaba soy paracaidista, estaba en el ejército muchos años y pues sí lo olvidé lo que hicieron los chicos de Malvinas. Fue más triste a lo mejor cuando regresaron que lo que fue la guerra, fueron muy olvidados, muchos se suicidaron y hasta el día de hoy tal vez seguir luchando por los derechos que ellos lo que realmente necesitan y lo que les hace falta a los familiares. Muchos se fueron sin tener esos derechos y creo que hay que seguir luchando día a día para que no se olviden, para que cuando se vayan de este mundo sigan recordándolo como héroes. No fueron chicos, fueron hombres, porque fueron hombres que lucharon por la patria. Imagínate hoy cómo tenemos la juventud, imagínate años atrás, chicos de 18, 19 años, que se pusieron una guerra al hombro y salieron a luchar por una Argentina mejor, ¿no es cierto? Bueno, venimos a instantes, a un par de días del accidente con nuestro vecino y compañero de trabajo, en tu caso, Ubaldo. Algo muy, pero muy doloroso para todo Huerta Grande. Preguntarte primero cómo estás con el accidente. No, mira, bueno, el área, mañana tenemos una reunión, vamos a estar con el intendente reunido. La área nuestra, se va a empezar a trabajar con psicólogo. Lo primero que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de ver cómo se arma esta área. Walter era una persona que trabajaba conmigo a la par, 30 años, uno de los que más sabía. Era el primero que llegaba, era el último que se iba, era el primero que estaba pendiente en los chicos. Estaba pendiente en todo, conmigo salíamos, coordinamos, veíamos y hay que recordar de esa manera. Yo creo que la justicia dirá lo que ha pasado con esto. No quiero jugar porque también lo relato y una familia también que está sufriendo. Como te digo, la justicia va a saber decir bien lo que sucedió. No soy quien yo para decir, ¿no es cierto?, lo que pasó. Lamentablemente, lo que hacemos nosotros, como te digo, luchamos para que la familia y la gente llegue a su casa, para que llegue a reencontrarse con seres queridos y no pase nada. Bueno, nos toca a nosotros, como te digo, después le hubiera pasado a La Falda, le hubiera pasado a Jardino, le hubiera pasado a La Cumbre, le hubiera tocado a Capilla Monte, bueno, nos toca a nosotros. Y eso también es una alerta para todos los municipios, para todos, para la misma sociedad también. Que entiendan que muchas veces cuando nosotros tratamos de decirle usen casco, hagan esto, todo, es una forma también de salvarle la vida. Y aunque no les guste, nosotros somos los que siempre caemos y vemos todas las situaciones de todo lo que pasa. La gente está muy acelerada, anda muy a mil, y lo único que recibimos nosotros son siempre insultos. Nunca va a haber porque hacemos un montón de cosas bien, pero nadie nos va a sacar una foto y nos va a felicitar. Siempre van a estar viendo lo negativo. Bueno, el área mía es así, es complicado porque siempre estamos en boca y lamentablemente lo de Ubaldo es un golpe muy, muy fuerte. No sabemos cómo sería delante de esto. Los chicos están muy caídos. Por eso tengo que trabajar con un psicólogo, porque el chico que tuvo el accidente, que hoy no quiere salir de la ruta, obvio, ha sido un golpe muy, muy fuerte y son situaciones que sabemos que iban a pasar y se va a trabajar para eso, capaz que se cambie un área totalmente. Bueno, eso lo vamos a hablar con el intendente y vamos viendo día a día cómo sigue. Bueno, estamos en el otro ingreso que es muy problemático. Ha habido un accidente muy grave en el verano. Normalmente también hay pequeños accidentes, pero particularmente, recién lo hablábamos con el intendente Germán Coraza, que el ingreso sur del pueblo los fines de semana combina el paso del tren, la feria que está muy cerca del ingreso y de la vía, y bueno, y la gran cantidad de tráfico por una ruta nacional que ya está colapsada. No, el gran problema lo tenemos con la ruta nacional, que la ruta nacional es como que a nivel nacional no han hecho nada, porque no han hecho nada, se le han mandado cartas. Yo como concejal en un momento hablamos de los ingresos, hablamos de hacer muchas cosas, pero nunca te contestan. Mira el caso del tren. El tren vino y yo estoy totalmente de acuerdo con el tren, pero démosle seguridad a la gente. O sea, no le damos seguridad a la gente, el tren pasa. ¿Cuántos accidentes tenemos? Muchísimo. No tenemos barrera, no tenemos quien cuide el paso del tren, no tenemos nada. Y pasa lo mismo con la ruta nacional. Imagínate cuando se haga la autopista lo que va a ser esto. Y el gasto de los municipios es tremendo con el tema de la ruta, con el tema del tren, con el tema de los accidentes. Por eso yo creo que también la nación tiene que también un poquito abrir más los ojos y empezar a pensar un poco más en la gente. Porque esto es un problema que viene, creo que de la época de Lugo, de la época de Montoto, de la época de Germán. Y seguimos luchando para tratar de, como te digo, de que no exista el accidente, de que sea una ruta normal. Y bueno, lamentablemente pasan estas cosas para que a veces empiecen a hacer cosas. Y no es por nosotros, porque esto nosotros hace mucho que venimos trabajando. Pasa que la ruta nacional empieza a hacer cosas cuando suceden los accidentes. Y es lamentable, pero es cierto. Cristian, bueno, fuerzas y a seguir adelante con el dolor y a seguir poniéndole ganas al trabajo y que todo salga bien. No, como se decía, Ubaldo, hay que estar todo unido. Hay que salir adelante, hay que trabajar. Él, te voy a decir la verdad, él se fue a los semáforos porque él decía que él quería ir porque estaba preparado con otros chicos, fueron, porque no quería que le pase nada a ningún chico joven. Y nos pasó lo que pasó, por eso te digo, son cosas increíbles que uno lo oye en la nariz y pasan las horas y cada vez piensa más. La mejor manera de recordarlo es trabajando, estar unidos, tratar de que no pase más esto. Y a la gente, un minuto que piensen que somos seres humanos, que estamos cansados con las motos, pasan a los nuestros haciendo wheelie, sin casco, los autos, un semáforo rojo, te pasan por el lado, te insultan, te escupen y todo lo que pasa. Entonces, es muy culpable también la sociedad, la falta de educación vial es tremenda. Y cuando pasan los accidentes recién te dicen, claro, no hicieron nada. No, hay muchas cosas previas para analizar y para que la gente recapacite al momento de tener un volante o una moto. Gracias, Cristian. No, gracias a vos.